Buenas noches, metalíferos. Buenas noches, metalíferas. Estamos acá en el programa número 71 de Espíritu Inmortal. Estamos en la Che Barracas, en la 99.7. Hola, Patrick. No te sacaste la mochila, pero ya andas agitando. Y hoy va a ser Líbranos Espíritu, o Espíritu Líbranos. ¿Cómo era? Líbranos Inmortal. ¿Líbranos Inmortal? Claro. Gracias, estaba aturdida y en el bondi me sacudieron y se me mezclaron los cachos de programa. Estamos fusionados acá con Líbranos del Mal, que todavía no entró. Así que vamos a hacer la danza de la fusión ahora, supongo que cuando suene el primer bloque. Si son muy valientes, está el 4301-9917 para que llamen ahí. 4301-9917. Sí. La antena está toda doblada por el calorazo y no levanta señal. En el chebarracas.blogspot.com.ar se puede enganchar el programa por internet si tenés PC, y si tenés celu con Android, en el Play Store hay una aplicación de Che Barracas desde donde se puede enganchar la radio con el celu sin cortes ni quebradas, porque en la página con el celu no anda tan bien, pero con la aplicación sí. Estamos acá ya acomodando cables, todo, gente, discos, todos por el piso. Micrófono que los pusieron más bajitos. Es que todo el mundo va a poner las cosas más bajitas que para tu altura. ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, para el que no sabe, ¿de quién es la banda que estaba sonando de apertura? ¿Qué es lo que estaba sonando? Sí. La Venganza del Sur. Sí, ¿cómo se llama el tema? Espíritu Inmortal. Esa. ¿Y con qué vamos ahora? Con Atrapa la Sombra de Tronador y Libera tu Mente de Visión Heavy Metal. Libéranos del mal. Líbranos del mal. We'll be right back. Estamos en el aire y eso. No estamos solos en la madrugada. Se extrañaba nombre, el nombre y colegio, muchacho. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Claudio Ariel del Valle, soy de Líbranos del Mal. Sí, no, se lo vi. Qué malo que es, Ariel. No, nosotros somos así. Daniel del Valle. Mucho gusto. Creador. Jaime Torres. Compañero del señor acá en Líbranos del Mal. Ajá. Iggy. Más de eso. Más de eso ya pega mal. Ah, más de eso no. Bueno, ahí para la gente que está preguntando qué es un programa nuevo, cambió de nombre, es Líbranos Inmortal. No, simplemente cada tanto a nosotros nos encanta y lo hacemos de corazón, traer otro programa al aire y ese día nomás fusionamos el nombre porque justamente son dos gauchos de cada pueblo, digamos. Me cacho, en Dragon Ball Z hacen la danza de la fusión, de los dos bichos se hace uno y todos se entienden al toque, porque acá no. Bueno, por hoy es Líbranos Inmortal. Es mitad Líbranos, no, todo Líbranos del Mal y todo Espíritu Inmortal. Menos mal que estamos en radio y sabemos todo ya cómo es. Y bueno, nos visitan. Extrañaba eso. Nos visitan Ariel y Daniel del Valle. ¿Cómo les surgió de hacer radio, muchachos? Vamos todavía. Lo cuento yo. Bueno, esto fue sin querer. Yo había hecho radio años anteriores. De un día para otro, otro compañero de radio, que es David Pérez, de Hellraiser Radio, me propuso si podía hacerle unos flyers para el programa de él. Lo hice encantado, el diseño gráfico. Y al señor hizo unos pequeños videos de promoción también. Es muy bueno usted haciendo diseño gráfico. Muchísimas gracias. A lo cual nos llevó al programa Hellraiser Radio de invitados. Y ya en el viaje se me había ocurrido querer volver a la radio. Sin decirle nada al señor, viajamos juntos, me acuerdo que... ¿A dónde? No, a la radio de Hellraiser, a la entrevista. Lo que me acuerdo, que no me voy a olvidar más, es que el señor quería comprar cospeles en el subte. Pero... el tipo, viste, anda siempre en auto. ¿Te bajaste del DeLorean? ¿Qué onda? No sé dónde quería ir. Bueno, cuando volvemos del programa, la verdad que nos pasamos bien, hicimos un par de chistes, nos entendimos. Le propuse, vamos a hacer un programa de radio, ¿te gustaría? No, nunca hice. Es fácil, ¿no? No. Al otro día, tempranito, llamada por teléfono o un mensaje. ¿Cómo es el tema de hacer radio? Ah, ¿viste? La noche. Consultó con la almohada. Y... algo así. Bueno, después que lo siga contando él. A ver. Sí, bueno, fue así, en realidad. Me dice, vamos a hacer un programa de radio, fácil. Fíjate, Patri. Digo, bueno. ¡Posta! No me extrañaría. ¡Qué caradura, qué mentiroso! No me extrañaría, tuve muy buenos comentarios de ti. No, ¿sabes lo que quiso decir? Fíjate, si Patrick hace un programa de radio, puede hacer cualquiera. ¿Entendés? Pero tuve, bueno, lo cual no quita que haya tenido muy buenos comentarios. No, más vale. Por lo menos lo escuchó, ¿viste? Claro, después sigue en realidad. Y salió, bueno, el libro normal. Así fue. Ahora te voy a preguntar lo que le preguntamos a veces a las bandas, y ustedes también lo deben haber hecho. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Yo creo que salió espontáneo. Fue en conjunto, nos gustó ese tema. ¿A los dos les gustó? Sí, nos gustó. Aparte era jugar también un poquito con las palabras. Íbamos a la ideología que, por lo general, heavy metal, mucha gente piensa que es algo maligno, es algo tenebroso. Y entonces capaz que Líbranos del Mal es... esto es nuestro bien, el mal será para otros. Es contradictorio, es un juego de palabras. En realidad tampoco le buscamos significado. Claro, Ahora es como que te lo pones a pensar, pero... De hecho, en el programa, en sesiones de fotos, hemos jugado con esas cosas también, de salir de traje y corbata, camisa y corbata. Sí, esa lo quiero ver. Sí, salieron muchas fotos con eso. Sí, no sé, muchas veces esas cosas, los nombres que le pone uno a las bandas o a los programas son muy meditadas, pensando en qué va a decir uno después o qué más va a agregar, o como claro, vos decías, sí, las sí. fotos, qué fotos te vas a sacar, qué vas a poner en los flyers, esa clase, o qué nombre le pones a las secciones, ese tipo de cosas, qué podés poner en la tapa de un disco o no. Entonces me llama mucho la atención que hayan hecho las cosas de manera tan espontánea, sin pensar. El nombre fue espontáneo, pero totalmente, ¿no? Fue craneado de ningún creo motivo. Creo que si te decimos algún otro nombre, no hay. Claro, no, no, fue yo así. Yo creo que fue, son así ustedes, fue descontracturado, pintó espontáneo. Así nada más, no es que... Bueno, yo le he tenido que poner nombre a alguna banda y agarrado un diccionario y he quemado la cabeza buscando y no la encontré. Y esto salió. ¡Tac! Genial. ¿Y qué...? ¿Cuáles fueron las cosas más raras, más locas que les dijeron respecto al nombre del programa? Porque me imagino que otros deben haberla flasheado también. No, con el respeto al nombre, lo primero estos que, vives nos, son lo primero que nos dijeron fue genial, ¿no? El nombre genial porque otros le buscan siempre algo relacionado con el metal. Y nosotros nos fuimos para otro lado, sin Nibra no el mal. ¿Qué te dice? De hecho, la gente que nos escuchaba era toda gente conocida. ¿Para qué vamos a decir, nos escucharon desde el principio millones de personas que no conocíamos? No. Más o menos sabían la ideología humorística que teníamos nosotros. Y bueno, lo aceptaron, nos felicitaron por el nombre. Así que fue bien aceptado. Perdón por no haberlos escuchado. Vos fíjate que estamos vos fíjate que me sonó el celular hace un rato y todos se alarmaron. Y nosotros no, en el estudio contestábamos, hablábamos, interactuamos. El celular continuamente sonando. No. De hecho, el programa. Hacemos como, así, un programa así. De hecho, el programa, como decía Patrick, es espontáneo. A lo primero sí, teníamos ideas, formatos. Y después fueron pasando los programas. La verdad que se fue dando solo. Salían cosas increíbles y cosas que. A veces nos aburrieron hasta nosotros. Además, una hora más tuvimos que meter, porque era hasta las 9. Qué bueno. Y una... Es más, no, en realidad, los programas no lo hacemos muy fresco, que digamos, ¿viste? Siempre empezamos a caviar y bueno, así se va el programa. Y llegó gente invitada que no teníamos en el estudio y no teníamos planeado. Ah, creí que no tenían bebida. No. Bebida siempre tenemos. No teníamos planeado que venga la gente y de repente se te va. Vos todo lo que planeaste en la semana, decís, loco, me cayó esto y todo lo que tenía se fue. Ah, pero entonces sí hay algún tipo de planificación. No, por eso te dijo él, a lo primero. A lo primero, pero la planificación podemos agarrar para este lado y de ahí derivar conversaciones. Bueno, pero eso está en el cancha también. Y de ahí derivar conversaciones. Si no existiera una idea de cómo hacer algo, no podrías modificarlo. Lo que pasa es que no somos muy estructurados en un programa, por eso te digo, del celular y eso. Entonces por ahí veníamos en el auto y ¿de qué hablamos? Y decía este, pero en la semana por ahí no decíamos nada. Y los primeros programas sí, los hablábamos, estaban muy nerviosos, yo lo escuché, los primeros programas, estaban nerviosos. Sí. El primer programa creo que no dije, boludo, 170 veces más o menos. Nos peleábamos cada rato, sí. De hecho, lo que sí teníamos firme y consciente era de no a batallar tanto con el tema de biografías, discos, de bandas. A veces pasábamos temas ni los nombres de la banda dábamos. Sí. Teníamos la idea de, yo qué sé, pasar música, que como la puedes escuchar en tu casa. Y si tenés más interés, lo googleás y... Claro, iba a ser un programa... Yo le decía, no me preguntés quién tocó... qué músico tocó, en qué banda, no, olvídate, cero, ¿no? Entonces vamos a hacer un programa, no la podemos caretear con algo que no sabemos, entonces vamos a hacer lo que nos sale. Si te subís a ese bondi y no venís de esa formación así enciclopédica, siempre vas a hacer agua. No, vale, y siempre en algún lado se te va a ver la hilacha porque es como que estás compitiendo con otros que compiten desde toda la vida a ver quién es el que más sabe. Sí, y estás corriendo en una cancha que es de otro. No, pero bueno, hay chabones que estudian. Estoy de acuerdo que estudian. Al principio dijimos que no. Claro. Hay chabones que lo estudian eso de repente. Y por ahí se la pasan en la semana buscando una biografía. Bueno, nosotros no. Bueno, cuando vino Miguel Roldán. Normalmente yo con un músico, cuando no lo conozco, me pongo, me estudio todo. Con Miguel traté de no hacerlo, porque... No te voy a decir que no lo vi mil veces al flaco arriba de escena, que no le conozco cosas que ha dicho y está visto las bandas donde estuvo y todo y sabemos la trayectoria que tiene. Y el flaco medio que se... como que... qué raro que no hiciste esto, bla. Si hubiera sido con otro, que no lo conozco, está, pero si tengo que decir, creo que estoy más documentado... de Miguel que de cualquier otro músico, claro, lo vi. Toda la vida viste buscando. Desde que eran 14 años. No buscas información el día antes para una cosa así. La querés hacer porque te surgieron las preguntas un montón de años atrás por ahí y no te la pudiste sacar de la cabeza. Porque viste, como vi yo Relámpago en la oscuridad y te quedaron incógnitas, o leíste cosas, o escuchaste los discos y dije, para esto, ¿qué quiso decir? o de dónde salió esto. Entonces, por ahí a veces uno sí se lo estudia, pero... Claro. Y recién, en ese caso no podía, era dejo. Toda la vida preparación. Recién fuera del aire, había preguntas, digo, no, vamos a dejarla al aire para que no pierda espontaneidad, porque... Sí, exactamente. Bueno, de por sí ahí pasábamos música en inglés y a veces presentar temas para nosotros iba a ser muy patético. Claro, sí. Teníamos mucho norteamericoya en nuestro idioma. Así buenísimo, que, te lo voy a choquear. Así que era imposible. De posible, así que decidimos a veces no presentar temas ni nombres de las bandas. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a robar? El norteamericoso. El celular, yo estaba escondiendo el celular ya, viste, por las dudas. Nunca me lo escuchó. Buenísimo. Porque ella me chorea los términos, las boludeces que digo. No sé, una vez dije metalífero y ya está, quedó. Buenas noches metalíferas. Y lo peor de todo, las cosas buenas merecen ser agitadas, en eso también. Cuando estoy recaliente, en vez de putear canto, me martillé un dedo y en vez de tirar una ametralladora de puteada, canto. Empieza a cantar salivo de verlo. Sí. Claro, no es una canción linda por ahí. No tiene mala palabra, pero es. Te imaginas, ¿no? Y lo peor de todo es que se las acuerda. Después me las canta y digo, no, te puedes acordar. Se me pegó la canción del agujerito en el barril de metal con una agujereadora eléctrica. Y con 5 mechas distintas, por eso estaba repodrido el tipo. Bueno, vamos a un par de temas, así no perdemos ritmo, dale. Sí, vamos con Luz y Oscuridad de Trueno Negro y De Pie de Raza Odiada. Oscuridad. Bueno, y así pasaba. De piedra soleada y antes luz y oscuridad del último disco de Trueno Negro. Todo el programa está dedicado a... Líbranos del mal. Sí. Y también... También a Cecilia, Jazmín, sí, y a Sofía. Y a Sofía. Hermosatas, chiquititas. Y a su batalla ganada. Sí. Bueno, ¿de dónde los conocimos a estos pibes? ¿De dónde nos conocemos? Yo ahí es el primero que conocí. Y a él por ahí también ya lo conocía. La cosa es que ahora vamos a ver por qué nos conocíamos. No, él nos frecuentaba antes los lugares. Tuve un letargo. Pero hace 5 años, por lo menos, que empecé a volver a salir a los ruedos. Exactamente. Y ahí va más a la bailanta. Claro. Mirá. Ahora que está la propaganda de Comanche, estoy. ¡Qué terrible! ¿Se gustó? No sabés. Desgraciado está hecho. Y hubo una fecha en la que Patrick no lo vio. Peluche, dice, le dice. Exactamente. Y tocaba la batería, ¿verdad? No, ni en palo, jamás. ¿Cómo que no? La guitarra. La guitarra eléctrica, mirá vos. El bajo. Qué cara dura, qué cara dura. Es malo también, es malo. Lo del bajo, es doble sentido. La guitarra y La maraca tocaba. Ah, la batería, dijo. La maraca tocaba. Bueno, el señor Iggy es un muy buen batero. Y con Daniel pasó... Con la guitarra, loco. Sí. Y con Patrick, contalo vos, Patrick. No, y con Daniel pasó... Hacen falta bateros, Daniel, así que es media pinta. Esa persona que vos ves en todos los benditos recitales, lo ves allá, lo ves por allá... Tiene otro círculo de amigos y a veces tenés algún amigo en común por ahí, por allá. Y en una noche me cansé, porque no éramos amigos, no charlábamos ni nada, pero le dije, flaco, a vos hay un recital en el que no te vi. Y me dice, y se pone a pensar cuál recital era y se empezó a cagar de la risa. Y después salió mi contestación, de decirte, es difícil no verte a vos. Es muy difícil no verlo a Patrick. Porque pasaba eso, en todos los recitales que iba... Pasaba por un costado, estaba allá, pero nunca nos habíamos puesto a hablar. Pero llegó un momento que decís, no, flaco, te vi en todos los recitales, vamos a saludar, hola, ¿qué tal? Recitales, feria. Todo, en todos lados. Fue en una feria fue exactamente. Era como Drupi. ¿No fue en Pica? No. Sí fue en Pica. La charla fue en Pica. ¿En Pica? Sí, la noche de Pica. Que nunca toqué. Está tocando, sí, toca todo, el bajo toca. Toca de abajo, toca... ¿Como Drupi o un Grupi dijiste? Perdón. No, como Drupi, el perrito ese que aparecía en todos lados. Listo. El Drupi es él. A mí no me veías en todos lados, que lo veías era él. No, vos también te vi en unos cuantos, así que no te sí, hagas. Sí, en un par de bandas que estaban muy buenas. Sí, por todos lados. ¿Te acordás, no? Sí, hace mil. Lomas. La Toma. Sí, por todos lados. En Plaza de... ¿Dónde corno era? Creo que era en Temperley, algo así, una placita. Sí, en la Plaza de Temperley. Sí. Y bueno, eso, nos conocemos de hace rato. ¿Qué sería el antecedente de lo que es la feria? Si era ahí en la Plaza de Temperley. No, era otra fecha y... Era una fecha más. Me acuerdo que tuvimos que salir a parar a... Se agarró a trompada una punky que estaba ebria y hacía bolonqui. Y yo no me iba a meter, a no ser porque la señorita parte una botella y le quiso cortar bien la cara a la heavy. Entonces la agarré de la muñeca, le dije, flaca, fíjate, ves allá está Papá Pitufo, Rezongón, Gruñón, están todos. Están esperando que algún boludo haga esto que estás haciendo vos. Y esto que estás haciendo, todo lo que están poniendo esfuerzo... Están haciendo un recital gratis de toda la onda porque todo el mundo disfrute con el arte y no da. Eso, nada. Y ahora, tengo recuerdo de ese recital. Y a Tamara. A ver, ¿y a Tamara cómo la conoces? ¿Dónde? ¿Te acordás vos? Yo creo que fue en Capital, una vez que tocó a Uniquén, La Cripta y no sé quién. Sepulcral y Skegeford. No sé, pero creo fue en Capital, seguro que fue en Capital. ¿Qué? Por allá por Villa Urquiza. Por Urquiza creo que fue. Yo estaba filmando con una cámara de fotos que después me la rompieron en un pogo. Para tanto no me acuerdo. Yo sí. Yo no fui, ¿eh? ¿Qué fue la de Choryuken? Sí, no tuve más cámara de fotos después bueno, de eso. Bueno, yo fui a... Pero no después fue salieron los celulares, después salieron los celulares. Yo fui tengo una filmadora para eso. A una los fecha celulares con no ella. El audio. Y estaban tocando unas bandas de la hostia. ¿Se puede comer acá mientras se habla? cámara. Y yo tenía la cámara a esta altura, es decir, 2 metros y casi 3 metros. Y viene Ken Master, versión ebria. Versión fisura. Y fisura, sí. Y me tira un shoryuken así, me la saca de la mano, de allá arriba. No sé cómo hizo, pero dije, le meto un esquiafo, lo escondo contra la pared. Y no tenemos que ir, y yo le había conseguido tipo de escalador. Eso. No sé cómo hizo, no tengo idea. Para llegar hasta allá arriba. No sé, no tengo idea, pero me se tomó la poción mágica de la aldea Gala ese. Si no, ese salto no lo podía pegar. La cámara que valía unos mangos largos. Voló, ¿viste? De 3 metros al pogo la cámara. Pero ella está muy agradecida, dice, porque gracias a eso se tuvo que comprar una cámara mejor, que filma mejor, que toma mejor audio. Como decía un cantante también cabeceador de techos, aunque un poquito menos, era la patada evolutiva en el culo, porque andaba con la cámara de fotos que filmaba y no se veía un pepino, tomaba bien el audio pero no se veía nada. Entonces me rompieron la cámara, nunca más tuve cámara de fotos, pero ya que tenía que reponer algo y el arreglo me salía más o menos eso, conseguí una filmadora que toma bien el audio y que se ve algo cuando filmas. Y de ahí salió después todo lo que fue el YouTube de Carne Viva con esa cámara. Así claro. Que en realidad era el impulso que hacía falta para que el paso más en la batalla, en la dirección correcta, fuera dado. Bueno, ella venía de un programa que justamente, como acaba de nombrar, llamada Carne Viva, y una de las cosas que más hacía era filmar ahí. ¿Verdad? Sí, en YouTube. La mayoría de los videos, o casi todos, ¿no? No me acuerdo. Sí, después unos cuando cuantos, el equipo fue menos. Más grande y había más gente, que sabías que no se iba a dar vuelta de escabio con la cámara y que después no ibas a ver ni al escabiado ni a la cámara. O sea, cuando hubo más gente que supuestamente era más confiable, ahí hubo un par de filmones más. Pero si no, sí, habitualmente filmaba yo. Bueno, vamos con otros temas más. Dale, con Bienvenidos a la Oscuridad de Surco, que creo que ya están craneando el segundo disco, y Sombras Reinantes de Vándalis de San Juan. Perder la razón de ser. Ahí estamos al aire, vamos todavía. Señorita, ¿qué va a sonar ahora? Sí, vamos a hacerlo cortito. ¿Qué va a sonar? De una. Vamos a hacerlo bien cortito. Sí, ese. Bueno, estamos al aire de nuevo, muy bien acompañados. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que sonó? Esto era el ataque de los clones. El sí. tema que sonó recién se llama Van der Decker, es el holandés errante sí. de Paul Gilman, de Venezuela. Y antes era, bueno, uno que sabemos todos. Antes era Painkiller de Judas. ¿Vos decís que le han parecido? No. No. ¡Auch! No. Bueno, normalmente solemos tirar un manto de piedad porque entendemos, ¿no? Que a uno le queda en la cabeza una melodía. Que y... por algo uno ama algo claro. cuando lo escucha también y se le queda. Y hasta a veces inconscientemente o también se quiere hacer un pequeño homenaje a alguna banda. Y acá, no sé, me parece que era demasiado parecido el tema. No sé, tampoco queremos meternos en camisa de once varas, pero se parecían un poquito. Por sí, caminos sinuosos. Fuera de recipiente. Bueno, estamos con uno solo porque el otro no sé, que se fue a fumar hashís. No, mentira, estaba con nomás. Se trajo el narguile y está ahí, porque está largo el pucho. Con el estimado Dani, bueno, algo que no saben los que están del otro lado es que cuando esto se estaba formando, bueno, se partió un programa anterior que llamaba Carne Viva, estuvo ¿cuánto tiempo acá? ¿Dos meses al aire? Dos meses algo así. Y algo. Y bueno, arrancamos una etapa nueva como Espíritu Inmortal, me incorporé yo, antes estaba Tamara y con Luis Bolívar. Y Luis Bolívar. Y en un momento me dice Luis, ¿sabes que tengo un amigo, bla, que puede venir? Le digo, la pensé un poco, ¿no? Le digo, Luis, ¿sabes lo que pasa? En este momento estamos haciendo algo completamente nuevo y quiero poner las bases, sentar bien las bases de qué es lo que vamos a hacer. Después, más adelante, ni hablar, estaría bueno hasta que seamos más de 3, 4, 5, pero en este momento no. Y bueno. Y yo estaba traumatizada. Sí, sí. Porque en el otro programa hubo gente por la que me la jugué bastante, que casi me peleo con otros compañeros para que entren al programa. Y resulta que después, cuando las papas quemaron, salieron todos disparando para cualquier lado. Y la verdad fue bastante raro, por no decir medio turbio. Y entonces me dicen, metemos uno más. No sé quién es, no me causa. Pero porque venía quemada con leche recién y veía la vaca y más que llorar salía corriendo. Ah, no, por mi parte era eso, ¿viste? Cuando, es decir, no es que uno nace y dice, ya está, la tengo toda clara, sé lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y a dónde voy. No. Vamos a poner las bases primero, porque es un nombre, el nombre le podés poner Líbranos del Mal, o le podés poner Espíritu Inmortal, le podés poner... Era una desconfianza... Vientos de Poder. Contextual. El nombre está todo bien, pero el chiste es... Nada con nadie. Vos tenés que tener una idea, una base y una dirección a la que vas. Y en este momento estábamos... Pusimos el barquito, lo tiramos al agua y... Me enteré mucho tiempo después. O sea, que Luis no te había avisado. No, él habló... Es decir, que casi somos compañeros de... Él habló por mí, yo no me había enterado nunca. Lo agradezco, lo requiero a Luis. Sí, nosotros también. La verdad que para mí es un orgullo que me tengan presente. Y yo me estoy enterando de esto ahora también. No, sabía, no, Patrick, lo hablamos con Patrick después. Es más, Luis no me lo contó Patrick, que era uno de los nombres tirados, sí, era el mío, para incorporarme, sí, a Espíritu Inmortal. Justamente después se dio lo de Líbranos del Mal, así que Patrick ni siquiera se gastó en preguntarme. Ya sabía que era imposible. No, y en el está. Mismo horario encima, cosa que yo dije, bueno, el karma se vengó. Si es que creyera en eso, diría que el karma se vengó. Ahora, lo que es... el programa de ustedes me encanta porque no se parece en nada ni al nuestro ni a ninguno, y la cantidad de formatos, de ideas, de forma de ver el metal o de expandirlo, de difundirlo, modos de aproximarse, sí, distintos. Excelente, eso es lo bueno, porque ustedes lo hacen desde el lado casi del humor, del humor, sí. Me chupo un huevo todo, es como siempre di el ejemplo, seguramente ya hay gente que conocí, amiga, sí, mía, que está escuchando. Siempre voy con la idea de, ¿viste que hay gente que se junta los martes a jugar a la pelota? Claro. Bueno, mi cuerpo ya no da para eso. Ya no da. Así que me junto con un amigo a hacer un programa de radio y la paso bien igual. Esa fue la idea con lo que lo comparo. Así que la pasamos así, la pasamos bien. Somos músicos frustrados. Obviamente. No, hacemos lo que nos gusta. Allá por allá me hacen que sí. Sí, difundimos al metal desde otra parte que es importante también. Exactamente. Porque si el músico, el que toca, hace, quiere difundir, no tiene un medio donde hacerlo, quedan los recitales y nada más. Hay tantas bandas que si no hay nadie que agite sin cobrarte por pasar los temas, está frito. Porque quedás solamente con eso, con tengo que poner 400, 500 mangos para sonar en dos o tres radios que por ahí me pasen. Me lo ha contado gente con banda que le ha pasado, que le cobraban más o menos eso por pasarle el tema nada más. Y después de ahí, chau. El problema es que al haber eso solo, si hubiera eso solo, tampoco tendrías de dónde sacar para... O sea, ¿qué valdría la pena pasar a otro nivel? No tenés plataforma desde donde lanzar a nadie. Bueno, yo de ese lado tengo un abanico bastante contradictorio sobre todas las bandas y no generalizo. También organizo fechas, sí. Y te pasan cosas que no puedes decir, todos son iguales, no. Tema de radio, tenés muchas bandas que se calientan por escucharte, para saber de qué se trata tu programa, de traerte material, de decir, loco, me invitás, ¿cuándo puedo ir? Decir, hay otro que te cruzan, el domingo. Claro, hay otro que te cruzan en la calle, loco, perdón la expresión, pero te dice, qué forro, nunca me vas a invitar. Escuchame una vez y yo te invito, o decime... Perdón, pero ya sé quién es. No soy ninguno especial, ¿eh? Es ese y otros tantos más. Y un montón más. Te dice que sos un forro, pues no lo invitas. Pero, loco, yo no soy un lame media, por no decir otra cosa. Vení y calentate vos, así como nosotros calentamos en el programa, como ustedes se calientan a hacer el programa, de tener dos, tres, cuatro días proyectando cosas. Bueno, que se caliente y te digan, bueno, vamos a escucharlo, vamos a ver si se trata, podemos ir de visita, podemos hablar de esto, podemos hablar de lo otro. Nosotros tratamos eso, nunca le dijimos a una banda, vení, por favor, vení. No, las que están interesadas, pero con los brazos abiertos lo recibimos. Así que esa es otra de las ideas que teníamos en Libre Normal con respecto a las bandas. Años atrás, como 30 años atrás por lo menos, las bandas salían, pegaban volantes por todos lados en los postes de luz. Y ahora no sos capaz, boludo, de compartirme en el... Yo te estoy dando el muro para que todas las bandas puedan compartir. Mira, toco tal día. Busco, es un clic. Es un clic. Es una pelotuda. Y no lo hacen. Sí, pero igualmente salen cosas más importantes para compartir. La gente no lo comparte. Así que sí. Si no comparten, no sé, ponele a alguien que necesita dadores de sangre, menos te van a compartir tu programa. Es obvio eso. Pero digo, la fecha de la banda. Sí, no, pero bueno, después, es así. Y después así. Yo era de repartir volante para toda la, de cruzarme a toda gente. Ángel, sí. Ángel, ex Ícaro, miles de fechas, en todos lados, lo cruzamos en todos lados. Y sin embargo, ahora no te cruzás a nadie. Lo que pasa es que salió esto. El internet. La tecnología es buena. Tienes que usarla, es una herramienta más. Es una herramienta. Pero se perdió del pero volante. Se perdió el volante. Pero adormece. El problema es más que nada, más que uno que por ahí puede. O sea, es una cuestión generacional también. Las generaciones metalíferas nuevas traen otras cosas adentro, distintas a las que tenemos nosotros, además de la parte tecnológica. ¿Sí? Entonces, por ahí, no sé, así como también se pierde, en buena hora se pierde la cosa del poser, porque al haber internet, buscas en internet y no necesitas estar demostrando la autenticidad a nadie para enterarte de algo. Por el otro lado, también el contacto cara a cara es muy jodido, porque los pibes, como se buscan en internet todos, si vos les vas a hablar para darles algo o a decirle, o te desconfían porque tienen cagazo, que nunca esperé ver una cara de un heavy con esa expresión, o te dan vuelta la cara porque si no estás bueno, buena, buene, no te hablo, como si estuvieran en Tinder cuando están caminando por la calle. Y antes vos te hacías los cuernitos con otro y te colgabas a hablar media hora, aunque no tuvieras un programa de radio para spamear por la calle, o una banda para spamear por la calle, o por la vida, o por el Facebook. O sea, aun cuando no estuvieras intentando difundir algo, veías otro por la calle y te colgabas a hablar porque era muy difícil encontrar a otros de otra forma. En cambio, ahora que todo se encuentra en internet, las generaciones nuevas, como que en la calle no se hablan, en los recitales no se hablan. Antes vos te ponías a hablar con lo que sea que tuvieras al lado, porque en otro lado después no podías contactarte con otros. Ahora todos se hablan por el Facebook y en cara a cara no pasa nada. Y si no te conocen y les vas a hablar cara a cara, lo mejor que obtenés muchas veces es desdén o que te den vuelta la cara y no te den bola porque no vienen curtidos en esa historia que era conocerse cuando no había internet para hacerlo de otro modo. Claro, sí, sí. Sí, igualmente los viejos también nos quedamos mucho en eso. Y todo lo que es generacional ahora. Estás hablando de vos, ¿no? Sí, sí, no, sí, obvio, obvio. No me metas. Sin embargo, nosotros que vamos a recitales, yo veo gente que la mayoría que se queda son gente grande. Sí. Los guachos ven un par de bandas, se van, vienen. No tienen los mismos códigos. No, totalmente, se perdió mucho. Igualmente, ahora se fueron perdiendo muchos más códigos de lo que antes era muy diferente. No puedo agitar como antes, porque quedo toda rota. Pero los pibes no agitan porque están filmando o sacándose selfie con la banda o cosas. Pero a eso voy también. Uno ya es grande y hay, a veces ya tenemos compromisos y a veces no te podés quedar hasta el último. Pero los de ahora se quedan menos que vos a veces. No tenemos que ser el aguante que teníamos a los 20 años, a los 18. Totalmente. Sos padre, tenés otra responsabilidad. Tendrían que haber tomado la posta a los pendejos y Mirá, hace años, te estoy hablando más o menos hace 15 años, salía de columnista de un programa de Tucumán, una radio de Tucumán. Sí. Donde recopilaba información de bandas y se los pasaba a ellos con un par de MP3. Me llamaban por teléfono a tal determinada hora y yo les pasaba la info de la banda mientras ellos pasaban el tema, que yo ya se los había pasado en la semana. Y una vuelta, hablando con el chabón, le digo, mira, loco, no hago más ese programa, porque las bandas no me mandan material. Ouch. Y yo no soy de ponerme a buscar material, porque es tu banda. Y si yo, vos sabés que es una posibilidad para salir a otro lugar, no te cuesta nada mandarme el material. Entonces yo no veía la necesidad de tener que buscar tu banda, bajarte el tema, bajarme la info, porque vos no me la mandabas en la semana. Entonces agarré y dije, chavo, mira, no salgo, porque acá la banda no se calienta. Y fue así, Exacto, bandas muevan el culo, así se lo dice. Exactamente. Acá se comunicó Percibe con nosotros y pasamos un tema. Y el resto de la banda, ¿qué pasa? Nosotros en Libro Normal nos planteamos eso. El que se quiera calentar, tiene su espacio. Y listo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también habiendo tantas bandas, da bueno, entonces como con más razón soy más inteligente. Joder, mirá, nos pasó de musicalizar. Le digo a él de una vuelta, vamos a hacer que la gente musicalice el programa. Sí, me acuerdo un día, de eso. Días. Y no nos pedían bandas Sander, no. Loco. No nos pedían bandas Sander, nos pedían todas bandas conocidas. No nos pedían bandas Sander. Y nos pasó eso. Y digo, ¿qué pasa? Entrábamos en la crítica de Lander y de los metaleros de antaños. Esos metaleros que saben todo. Me dice, loco, pero están pasando temas clásicos del heavy metal. Pero temas que la gente pide, lamentablemente es lo que pide la gente. Desgraciadamente. Estamos en un programa de radio y queremos pasar lo que la gente quiere. Entonces era todo contradictorio, todo muy contradictorio. Con el Lander pasa lo mismo. Por ejemplo, queríamos hacer un flyer de una banda y mandamos una foto. No tengo que yo entrar a internet y buscar tu logo, yo también empezar a recortar, ¿sabes cómo te entiendo? Empezar a recortar ese logo. Es un laburo, bro. Sí, es un laburo. Recortar, hacer el claro, transparente. Claro. Tenés una banda, no tenés un logo de tu banda con fondo transparente, no existís. Sí. Yo creo que vos, esto es una herramienta para que ellos la aprovechen y a veces no se aprovecha. A nosotros que hacemos radio nos resultaría fácil meter, bajar temas y pasar y hablar boludeces. ¿Me entendés? Entonces, si debería ser así. Y no es. Claro, pero no sé si debería ser así, porque en realidad, como quien dice, ayudás a una banda en progreso, ¿no? Pero si ellos mismos no se calientan, menos me voy a calentar. Yo, loco. Yo la veo por ese lado. Ya mi etapa de calentarme ya pasó. No me refiero a que debería ser así de fácil. Claro, sí, obvio, sí, totalmente. Y no es. Claro. A veces no sabés si ellos piensan que vos le estás haciendo un favor a ellos o ellos te están haciendo un favor a vos. No lo sé. Todos amamos el metal y si esta rueda no la empujamos todo, no anda. Yo lo que sé es que antes, porque me acuerdo de cómo era antes, había mucha gente moviéndose mucho más, porque los programas se movían para llegar a las bandas y las bandas se movían para llegar a las radios por igual. Sí. Y ahora, no sé, como que algo estuviera cortado en el medio y puede tener que ver con esa cosa generacional de no saber cómo comunicarnos más allá de los canales virtuales o de no saber cómo pedirnos cosas los unos a los otros. Porque a mí me cuesta pedirte algo sin conocerte, tanto como a vos te cuesta pedirme algo sin conocerme. Y por más que hay 8.000 canales de comunicación más que hace 20 años, estamos más separados que antes. Sí. Bueno, a eso yo también llegó un momento que lo pensé. Digo, tenemos tanta cantidad de cosas que para... A lo mejor piensan, me levanto mañana con ganas de ir a una radio, pum, y voy. Y ellos los eligen. Hay tanta diversidad de radios, tanta cantidad, que otros no se calientan por una, ni por Patrick, ni por nosotros, ni por Chris mismo. Entonces se levanta un día, bueno, uy, este como que la seleccionan. Yo no sé si pasa por un tema de que antes las radios se calentaban en buscar bandas. Yo sé que como banda que tuve, nosotros nos calentábamos ahí a la radio. Porque no era muy difundido. Y ahora no, ahora tenés todo. Antes teníamos el Fotolog nada más. Olvídate, ahora tenés todo, tenés todo al alcance. Tenés Instagram, tenés Facebook, tenés todo. Y bueno, pasa eso. Y si se, no se calientan los chabones. Bueno, nos estamos enroscando un poquito y vamos a poner un poco de música más y después seguimos. Acá este bloque suena Luz en la Oscuridad de Ícaro y Contra la Bestia de Cementerial en Líbranos Inmortal. We'll be right back. Volvemos al aire y seguimos acá bien acompañados. ¿Qué acaba de sonar, señorita Tama? Recién contra la bestia de Cementerial de Santa Fe. Sí. Y antes luz en la oscuridad de Ícaro. Sí. En el medio de esta oscuridad. ¿Por qué me mirás a mí? Eso, tiene algo que ver. Usted tuvo algo que ver. Porque tenés la remera de Ángel Negro. Ah, cierto, mirá, con razón. Por eso era. Si tuve algo que ver, sí, tuve una época, muy linda época, estuve laburando con ellos. No manager, sino colaborador de la banda, siempre digo colaborador. Salía con Ángel. Creíamos que eras el manager. No, ningún manager, no, nunca me pongo el título. Y ahora estoy con Ángel Negro, sí, estoy colaborando con Ángel Negro. Saludos, abrazos. Nos arreglamos con el Negro, no, nunca nos peleamos, mentira. Con el Negro nunca nos peleamos. A Ícaro se le quemaron las alas y ahora quedó el Ángel Negro. No quiero decir eso, no sé si se le quemaron las alas. No, sigue Ícaro o no sigue, no sé. ¿Conoces el mito de Ícaro? Sí, obviamente. Sí. Me lo encontré una vez. Te lo cuento si querés. Ángel Engleu. Me imagino que lo conocés. Dice, estuve laburando de albañil, bla, bla, parezco un chorizo quemado. Y estaba negro, en serio. Pero eso era de chiquito, no ahora. No, pero Ángel no es. Ah, no, es que. Rubio ojo celeste. No te querés hacer cargo, pero no, en de serio. Lo que decís. No, en serio. Estaba re negro, en serio. Estaba quemado. Bueno, aprovecho y los invito entonces. Dale, tira una gente. Este sábado 18. Sí, decime. En la Plaza de Escalada van a estar tocando Ángel Negro. Sábado, ah, qué bueno. Qué bueno. No, sábado. ¿A qué hora? Sí, que no sea el domingo. ¿A qué hora? Empieza de las 3 de la tarde. Ah, ¿qué es? ¿Una fecha de quién? ¿Quién más toca? Es de Puca. De Puca, sí. Es de Puca la hace la fecha. Y las otras bandas, la verdad, lo tengo en el flyer. Ah, bueno, listo. El celular, lo aprendo y te digo. Dale. Que no sea el domingo porque ya hay como 4 fechas el domingo. No, es el sábado o la tarde. Buenísimo. No, lo más lindo fue el cumpleaños de ella. El 11 tocaba el mundo entero, creo. ¿Qué hace? Y voy a tocar, dijeron. Todos, eran todas las fechas, todas en todos lados distintos y no podíamos ser drupi. No salió. No, ponerme la fotocopiadora y hacer mi propio ataque de clones tampoco salía. Vamos con dos temas más. Dale, así. Dale, pudrimos un cacho con sí. Days Between Light and Darkness de Amphere y después En la Tierra Desierta de Mastiffal. Shout! I can't run in the middle of the night. Just stop. We'll be right back. Bueno, y ya, bueno, estamos bajo el hacha con el tiempo. La gente se tiene que ir porque si no... Se va el tren. Sí, se va el tren de las consecuencias y ya no consiguen. Tren de la 16. ¿A dónde estás vos que te vas? Vení, saludá, carajo. Está apurado, pues dice el tipo y se va a poner a hablar afuera. Perdón, perdón, decir, acá estoy. No, bueno, estaba preguntando dónde estaba el baño. Los últimos minutos que podemos estar un ratito... No me no quería que vaya al baño, tiene maldad también tu operador, ¿eh? Sí. Líbranos del mal. No, antes nos sacó. Hubo un operador legendario que nos sacaba al aire inadvertidamente. Sí, en el otro programa. En el otro programa. Más maldad que esa no conozco. Pero era un operador de nivel épico. Ah, sí. Y él también, ¿qué? Si está todo el día acá. Este es operador de nivel metálico. Nos falta el de nivel dúmico, creo. Bueno. Caballeros, reflexiones finales sobre... No, no, yo de verdad muy agradecido por la invitación, te la debíamos. Vos fuiste para allá, obviamente. Lo queríamos hacer y nunca... No, Tamara, porque no fue. Al que está de afuera y no sabe, el programa iba casi exactamente en la misma hora, el mismo día. Entonces era algo que era casi el programa imposible. Que nunca podíamos claro. escuchar, ni ellos sí, tampoco sí, a nosotros. Sí, tal cual. Tal cual. Así que bueno, estamos... Así que muy agradecido por la invitación. Gracias, para gracias vos, por la invitación. Para vos, Tama, Patrick, Chris. El aire está bueno, así que vamos, así que está bueno compartirlo también. Ya que a todos nos gusta esta clase de aire, está bueno podernoslo compartir y pasar y sacarle el jugo entre todos. Claro. Y otro pues día está feo estar sin aire. Las pizzas de Patri, ¿no? Y hablar... otro día las pizzas de Patri, dale. No hay pus que te arregle esa falta de aire. Y ya van a estar enterados cuando vuelva a Líbranos del Mal. ¿Falta poquito? ¿Se sabe algo? Bien. Sí, sí, calculo que en menos de un mes ya vuelve bien. En otra emisora. Bien. ¿Y le anda el streaming en el mismo horario? ¿Cómo es la cosa? Es el mismo horario y el mismo día. Me no cacho la mierda. No podemos quería. Cambiar. Y no sé, Andrés. Perdón. Está preguntando el saldo. No tengo Gire hacia la derecha. Haga clic en añadir extensión para sacar esta página. De mi parte, un millón de gracias, en serio. Un millón de gracias. Gracias, chicos. La mía también, che. Todo el libro de mal, ¿eh? Y todos los que quedaron allá también, todos. Sí, la producción, los asistentes, los vestuaristas. El Eddie de 15 metros que no traba la moto. Maquilladores. Maquilladores del programa también. Muchas gracias, che, por el espacio y por la invitación. Un abrazo grande, los queremos mucho y mucha merde, pero qué carajo, no nos podemos escuchar nunca. Y esto fue... ¡Líbranos! ¡Inmortales! Y bueno, ¿cuánto tiempo queda? Y vamos despidiéndonos. Sí, queda el tiempo de los dos temas que quedan. Así que es. Así que, ¿con qué nos despedimos? Con No Estás Muerto de Jericó y No Serás Vencido de Cruel Adicción.